いくらでも遊んでくれるんでしょ。 あの日の Y gente, bienvenidos a esto que es Personas de Kai. Majo la verga. No, es lo mismo, Lo que pasa es que como no tiene acento, no estoy diciendo dónde va, dónde se acentúa la palabra. Tomá. No es lo mismo que cójalo que cójame. No es lo mismo, sabés lo que no es lo mismo. Es diferente, pero el acento es para los tarados. El acento Google no te lo reconoce. Bueno, esto es Persecai Majo, programa 12, edición 169. Y nos faltan 30 para las 200, estamos mal. Estamos ahí del bicentenario de Persona no se cae. Vamos a tener un poco más de tiempo, pero vas, 30 programas son... Bastante 30, son 30 semanas, brito. 5, 6, 7, casi 8 meses. Sí, tenemos casi hasta final del año que viene. Igualmente. Bastante. Sí. Va a pasar mucho anime hasta que lleguemos a los 200. Cuando lleguemos a los 200, quién sabe qué pasará. Para acompañar esta semana tenemos al amigo Rex. Aunque auspicio a la gente de Kingston. Sí, sí. Es una persona de pocas palabras. Cabeza de pocas palabras. Sí, sí, ahora ¿por qué le pone Rex? Porque es rojo y se parece a algo que usa los Power Rangers. Se llama Rex Posta. Sí. Yo pensé que era como Tiranosaurio de los Power Rangers. No, tiene el mismo color. No, es como. Si hay que compararlo, hay que compararlo con Zordon. No, es la cabeza de Munra. Y bueno, hablando de Munra, un saludo a Cosner, que es amigo de Munra. A ver, ¿qué tenemos para esta semana? Detalle loco, esta semana no va a haber cine. Porque lo intenté, pero la película que me quise conseguir... Digamos que hicieron un muy buen trabajo al borrarla de internet, porque para la semana que estamos grabando esa película es inconseguible. O sea, aplaudo a la gente que lo hizo. Increíble, realmente. Lo que era la película de los búhos de Harry Potter. Es lo único que tengo para ver, no tenía otra cosa para ver. Tenía solo Moon Game, pero eso no la voy a hacer ahora. A ver, ¿qué más tenemos así como detalle loco y extraño? ¿No se estrenó ya la película en la que está la nueva de Adam Sandler con Chris Rock, Rob Schneider, el otro actor? El otro, no me acuerdo cómo se llama, el que trabajó en Hitch. Especialista en citas. Sí, sé cuál es Hitch, boludo. Pero... no me suena. No. La que esté acá en cartelera, no. Pero la viste el trailer de la película. No la vi. Ah, debe estar tirado por ahí. A ver, ¿qué más tenemos así como detalle extraño? No mencioné a Salma Hayek porque Salma Hayek no es una actriz importante. Tampoco no es una buena actriz, así que por eso no la mencioné. Es una actriz directamente. Realmente es la actriz que, dentro de la actriz, es la actriz que más odio. Va, está en la mitad. En su ranking de mujeres que odio está en la mitad. A ver, ¿qué más? Detalle extraño de la semana. Creo que mi grabadora de DVD petó. Murió, para la gente que no lo entienda. Así que ahora estoy con 4 rigios que tienen menos de 500 mega cada uno. 4 rigios muy grandes que tienen menos de 500 mega cada uno. A bajar menos y a ver más y empezar a borrar. No, la joder que no puedo borrar nada, porque todo lo que está acá en la máquina todavía no lo vi. Cuando lo vean no lo voy a borrar porque todavía no lo grabé. Bien. Entonces empezás a jugar juegos y borrarlos. Este no me gustó, este sí. Este está para guardarlo. ¿Cómo destruir tanto galgue todo junto? A ver, ¿qué más? Empezás a borrar material grabado pasado de persona se cae, ya está. Sí, de la joder. Ah, entre los DVD que se murió uno de los backups del programa. Yo también los tengo bajados. Sí, no, yo también los tengo, pero digo los originales. O sea, lo que queda son los restos, son las obras. Bueno, pero yo las obras también las tengo. A veces yo también grabo obras, pero... Zorras, yo grabo zorras, así en mi local de películas porno grabamos zorras. A ver, ¿qué más? Bueno, voy a empezar con la actualización del podcast hasta que me acuerdo. A ver, como esta semana grabamos un día después, tuve un poco más de tiempo para un par de boludeces más. Tenemos... No ver. Bueno, escuchar. Yo las veo porque yo en el 3D no creo. Yo creo mi propio 3D. Vos ves el sonido que es diferente, como en Stelvia. Yo veo la música como Lisa Simpson. Como Cota. Que ve las ondas del sonido. A ver, ¿qué tenemos? Tenemos el nuevo programa de Leviathan. Los top 10 de música de los videojuegos. Qué cultural que está Leviathan. La semana pasada tuvimos las clases de la historia mexicana. Y esta semana terminamos con la ópera de Final Fantasy. No sé. Si queremos comparar ópera, también podremos comparar la ópera de Tengen Toppa con el Lagan. Pero te digo, está muy. Historia, ópera, poesía, tal vez en un futuro. Después, a ver qué más tenemos. Para, es medio, digamos, no sé si se puede clasificar hacer un top de eso. Pero es muy difícil, costó mucho. Es muy variado. Tendrías que clasificarlo también por género, más que global. Yo lo que sé que no se podría hacer es el top 10 de la música de anime. No se puede, eso no se puede hacer. No importa si es el top 100, no lo puede hacer. A ver, ¿qué más? Openings de anime, quizás. No, muy difícil. Ya lo habían hecho igual. Sí, pero qué. Bueno, sí, pero es muy complicado, boludo. ¿Cuántas series de anime hay? No, se me había ganado una serie, la serie de Gundam. Una serie de Gundam, no me acuerdo. ¿Cuántas series de Gundam hay? Ya de 300. De 300 hay series. ¿Cuántas son 18 series de Gundam? Bueno. No, di más. Y no estoy contando ni OVA ni boludeces. A ver qué más. También tenemos el nuevo programa de Wild Games. Información muy muy copada. El nuevo programa. A todo esto con información de. Un poco de desarrollo del Halo Reach. Sí. Que según lo que anduvieron diciendo, no está tan bueno como supuestamente debería estar, pero tiene un final muy bueno. Pero igual es como todo Halo, está hecho para multiplayer y listo. Como Halo Wars, que era como Age of Empires. A ver, tenemos también dos programas de Token, que me faltó escuchar uno. El nuevo programa de Comic Connection. El nuevo programa de Destripando. También tenemos lo que es el nuevo programa de Krum. Y el nuevo programa de Baratijas. Bien hecho para hacerme acordar de Baratijas. Que todavía no lo escuché. Tengo que aclarar que todavía no lo escuché. Porque se van a poner a hablar de los finales de temporada de las series. Y ya hay un par de series que todavía no terminé de escuchar. Y no voy a dejar. Y son series que quiero terminar de ver. Y no voy a dejar que Iván me las cague esta vuelta. Que Vanessa meta mano y que Iván me las cague, no lo voy a permitir, así que lo voy a escuchar capaz que la semana que viene. Cuando me pongo un poco más al día. Y el de Milenio Juro, que supuestamente tenía que ser grabado. Fue grabado ayer, así que ya tiene que estar. Saludos a la gente de Milenio Juro, que seguramente graban su programa 101. También tengo que mandar un saludo al Capitán Pada, que manda mail tan atrasados como yo. No lo contestamos así de. Nos damos tiempo una semana como para pensar el contenido del mail, racionalizarlo y después contestarlo. A Edus, que cumplió año. Soy saludos a Edus, que cumplió años el 3 de octubre. Que cae domingo, creo. Si pensabas que iba a tener este programa listo para el 13, estás en pedo. Casi. Que le peguen el palo. Quizá para el 5. Seguime diciendo gato y va a ver cómo te meto tu playlist, no sabes dónde. A ver, ¿qué más? A vos te tengo más cerca para golpearte. A ver, ¿qué más? Aprendí de mi gata HK. Al final, sí, mi gata HK. Además de. Qué buen título para un entable, mi gata HK. Acá tenemos a Kay, que está toda mojada. Además de eso, de gato iba bien con llamada. Avante, llamada. Ay. A ver, ¿qué más? Este se puso las pilas, se puso a ver un poco de anime por fin. Es que terminé de rendir, ¿qué te decía? Al menos, o sea, tengo un mes y medio hasta rendir otra materia, así que por ahí las primeras semanas me puede descontrolar un poco. A ver. Ah, también un saludo a la gente de Hobbies y Zombies, que se dio una vueltita por acá. También un saludo a la gente de Submundo, que se están tardando un rato para sacar el nuevo programa. Y a Sato, que lo envicié con el graso de Kero-chan. Y un saludo a El Maloso, que anda agradeciendo por un nuevo programa. Se pasó y saludó. Quiera que seas. Yo te queremos, quien quiera que seas. Y donde quieras que seas. Donde quiera que seas, y donde quiera que seas. Y alguna cosa para compartirle al público. Sí. Que nuestros sponsors son Puro Comic, que se encuentra en 3 de febrero al 1180, y Shibuya Station, que está en Presidente Roca 747. Y él nos dio para sortear esta PSP, no, mentira. No la sorteo, olvide, no la sorteo. Me la gano yo. Yo la traigo y nunca llegó, se perdió en el camión. De hecho, sorteamos una jugada de media hora con la PSP. El juego que quieras, pero tenés que bajártelo vos. No somos Narcor, no es auspicio Sony, no tenemos nada para sortear ahora. Y metemos un tema y le damos el programa. Dale, como quieras. Vamos con uno de los temas de la playlist de Edu, si te parece. Ah, la playlist de este programa la hace Edu. Puteadas dirigidas a Edu. Yo no tengo nada que ver. Si no le gusta el tema, te quedes con Edu. Igual, mucho tema. Mucho Anisong, yo diría. Jump Rally. Listo, arrancamos con el programa. ¿Has pensado de ver muchos uploads y ninguna reseña? ¡Claro! ¿Has escuchado últimamente mucho la palabra Watchmen y no sabes qué carajos es? ¿Te gustan los videos de conejitos y gatitos? ¿Estás cansado de escuchar cómo la gente habla de anime de una forma seria y formal? ¿Ya no quieres esperar la próxima temporada en la radio de tu foro favorito? ¡Shaman King! ¡No, ya, Shaman King, ya no, por favor! ¡Ya, ya! Leviatanime.blogspot.com. ¡Apúntele bien! Leviatanime.blogspot.com. Porque nosotros no hacemos el anime, solo lo vemos. sé por qué, pero esto es Persona de Sekai. Majo. Sección de mangas. Y en esta ocasión les traigo manga de Wakaru Jinryo Naika. Y no estoy jodiendo, se llama manga de Wakaru Jinryo Naika. Es un trabalengua, pero posta. La palabra manga de está. Bueno, es manga espacio de Wakaru, etc. No estoy diciendo el manga del o el manga perteneciente a. No, no. Es manga de Wakaru Jinryo Naikai. Naika, perdón. Wenka castellano básico, salud mental a través del manga. El cual comenzó su publicación en la revista Young King de la editorial Shonen Gahoya durante el 2009. Hasta la fecha solo posee un tomo recopilatorio y sigue siendo serie abierta. Es bueno para empezar a comprar. Yep. Este manga fue creado por los mangakas Sou y Yuki. Seudónimos, obviamente, de los cuales solo pude conseguir información de Sou, esto te va a copar, quien es curiosamente el mangaka de Keion y To Heart 2 Another Days. Ah, o sea, el tipo trabaja para cosas, trabaja para no Peach Pit, para ¿cómo llamaba la que hacía Keion? No, está bien. Estoy perdido, no sé. No, está bien, Peach Pit hacía. Genial. Mientras que de Yuki ni siquiera figura en Manga Updates, así que lo lamento, no tengo nada de esta mujer. ¿Y de qué trata esta locura? Bueno, pará, acá me la mandé, Peach Pit es de Yugo Chana, me parece, esto es Kaki Fly. Kaki Fly es el que... Aguante Kaki Fly, no sé, ya el demonio, estoy cansado, déjame seguir. ¿Y de qué trata esta locura? Bueno, básicamente de lo dañado que están los otakus y la gente en general, o más bien que... de que tan dañado creen estar. Y bueno, y ayudarnos a entender a estas personas y sus patologías mentales. Para todo esto están el buen doctor, el pervertido buen doctor Río y la sexy enfermera Asuna de la U Mental Clinic, que nos explican la diferencia entre patologías mentales y simples fetichismos, como la diferencia entre tener complejo de lolicón y ser pedófilo. Como es el caso del primer capítulo, Lolicón versus pedofilia. Me faltó una A. Parece pedofili. El problema del minicón, lo que tiene el protagonista de Working. Pobrecito. Iniciamos el primer capítulo con la enfermera Asuna leyendo el periódico, donde se entera que otro profesor fue arrestado por tener sexo con una alumna. Y justo cuando el doctor Río le... justo cuando llega el doctor Río, le comenta que esos lolicón realmente son unos enfermos mentales, pero el doctor la corrige diciéndole que como una profesional de la medicina no debería llamarlos de esta manera. Y muy orgulloso le dice que en el campo de la psiquiatría no se le llama lolicón, se le llama pedofilia. La chica le aclara que realmente no le importa cómo se llama, sino que le cuente cuando eso se convierte en una enfermedad. Y es hora del mega concurso sobre diagnosticar pedófilos, el cual es presentado por el doctor Río mientras la enfermera lo observa petrificada. Asistiendo al concurso hay una manada de pervertidos a los cuales el doc les pregunta a gritos con su micrófono: ¿quieren bañarse con nenitas? Sí. ¿No le tienen miedo los cargos criminales? ¡No! Además está decir que la multitud grita emocionada como espartanos marchando a la batalla. ¡Ajú! Acto seguido, el doc le pregunta a su enfermera: ¿con cuál de las siguientes una persona diagnosticada de pedofilia se sentiría sexualmente interesado? A. Un estudiante de secundaria alta en traje de baño escolar, probablemente 17 años. B. Un estudiante de secundaria baja en uniforme de gimnasia de verano, probablemente 16 años. C. Una colegiala con su mochila, probablemente 12 o 13 años. Y la enfermera le responde que todas las condenadas opciones son iguales, todas son igual de malas. Y el doctor Río la corrige diciéndole que su respuesta es completamente incorrecta, ya que los pedófilos están interesados sexualmente en niños y o niñas por debajo de los 13 años de edad. Por lo tanto, la única opción válida es una colegiala con su mochila. La enfermera sigue sin creer lo que está escuchando y mientras putea, el doc le dice a todos los pervertidos que sí marcaron la opción A o la B, que por favor se vayan porque no son pedófilos y no necesitan estar presentes en esto. Sí, bueno, vení para acá. Yo sé que vos marcaste la C. Y todo lo anterior. Bueno, no sabía que era opción múltiple, pensé que era así de seleccionar lo que uno quería. Y la enfermera se vuelve a quejar de que los que se van parecen estar todos decepcionados, en realidad, en vez de aliviados. Siguiente pregunta: ¿cuál de las siguientes actividades es un signo claro para diagnosticar pedofilia? A. Caminar tomado de la mano por una chica menor de 13 años. B. Recibir un beso en la mejilla de una chica menor de 13. Y la enfermera, tras dudar, responde que ambas lo son. Y está equivocada nuevamente. Bajo los criterios del DSM-4, el cual no tengo la más puta idea que es, pero digamos que es la ley, la pedofilia se define como como comportamientos que implican actividad sexual con menores de 13 años. Lo que significa que tanto la A como la B no incluyen deseo sexual, por lo tanto no son pedofilia. Y la multitud de pervertidos enloquece. Hasta que la enfermera Asuna altera los ejemplos mostrando a los hombres de cada opción como otakus gordos con lentes que demuestran una obvia expresión de excitación sexual morbosa en sus rostros en ambos ejemplos, a lo que el doctor Río, que en esa situación le dice en esa situación sí sería considerado pedofilia, pero aclara que lo que la medicina llama pedofilia es algo muy distinto a lo que la sociedad te etiqueta como lolicón. Y la enfermera Asuna vuelve a citar a los ejemplos de la estudiante de secundaria alta con traje de baño escolar y a la estudiante de secundaria baja con uniforme de gimnasia de verano, diciendo que alguien que quisiera hacer de todo tipo de perversiones con cualquiera de esas chicas tiene que estar enfermo. Y el doctor la vuelve a corregir diciéndole que no es una enfermedad, y aunque esté mal éticamente hablando, no está mal en términos psiquiátricos. Y la enfermera reflexiona que aún... Le va a encantar a Río. Esto es buenísimo. Y la enfermera reflexiona que aún le parece que está mal que hombres adultos estén interesados en salir con chicas de secundaria o menores de edad, y el doctor le dice que eso es porque les tiene envidia. Todo se vuelve oscuro por un instante y el doctor se despierta sin entender bien lo que ocurrió, mientras la enfermera le dice, ocultando un martillo gigante, que se quedó dormido de repente. La mujer aprovecha para preguntar entonces cuáles son las causas de la pedofilia, y esta responde: miedo al sexo con adultos es la causa más probable que se acepta hoy en día, pero en realidad no hay una causa clara comprobada. Y la enfermera Asuna le pregunta entonces cuál es el mejor tratamiento, y el doctor Río le responde que no hay un tratamiento establecido, pero que el manual de bolsillo de psiquiatría de Kaplan y Sadok dice lo siguiente. Cerca, con el fin de controlar el deseo sexual se puede prescribir un tratamiento basado en supresores androgénicos que inhiben la hormona y respuesta a impulso sexual de la persona que los recibe, en este caso el hombre. Pongámoslo en términos simples, mata huevos. Sí. Y la enfermera trata de inyectarlo en ese mismo momento con la sustancia, pero el doctor logra convencerla de no hacerlo, nombrándole la otra opción de tratamiento: internar a los afectados en una clínica especializada, Acto seguido, Asuna llama a las autoridades con su celular y minutos más tarde vemos cómo la policía arresta y mete a los pervertidos en un minibús. Y el capítulo termina con la siguiente frase: ven a la clínica o ve a la policía antes de que cometas un crimen. Veredicto, un orgulloso, se va al 50º abismo del recontra infierno de los recontra carajos infernales. Me faltó el plus 500, lo voy a escribir ahora. No, posta, no lo puse por olvidadizo. Plus 500. Le damos un 5000 al carajo. ¿Cómo me hizo morir de la risa? Veamos, realmente no hay mucho que pueda decir de este manga, más allá de ser educativo y matar los sueños e ilusiones de muchos de nuestros fans en este preciso momento. Este manga es por demás de original, cómico y paródico, con dos personajes que se la pasan antagonizándose durante todo el capítulo, exponiendo sus puntos de vista y gustos personales. En el apartado gráfico tenemos un estilo de dibujo excelente. Después de todo, es del mangaka de Keion, aunque no se parece a lo de Keion. Capaz que este escribe la historia y la otra que no tengo es la que lo dibuja. Eso es lo que me pasa por no tener la información. Pero, o sea, es bastante complicado porque Keion es Yonkoma, por lo tanto el tipo no tiene por qué mostrar sus capacidades en eso. Sí, pero es complicado, así que no sé si realmente es él o la otra persona, que, o la otra mangaka que no tengo el nombre. En resumen, manga de Wakaru Jinryo Naika, o Salud Mental a Través del Manga, es un manga cómico paródico educativo que a más de uno de ustedes les haría falta leer, por lo que lo recomiendo alta y serenamente a todo el mundo. Los primeros dos capítulos los pueden conseguir en la web de Menudo Fansub, en castellano Wensub Manga. O sea, no sé si hay otro fansub que la tenga más, o sea, más capítulos de esto. Hasta ahora solamente conseguí el 1 y el 2, pero en fin, ¿qué carajo están esperando para entregarse a la Yu Mental Clinic? Y los dejamos con lo que sea que siga la loca playlist. Enjoy, enjoy, enjoy. Anime, manga, rock, pero mucho rock. Y todo lo que debes conocer y apreciar del mundo que te rodea. Esto y más es el Angel Cast Animal TV. Cuando tú quieras y donde tú quieras. Esa es la magia del podcast. De Cuernavaca, Morelos, México, para el mundo. Solo accesa a angelcast.wordpress.com. Conéctate y descubre el lado real de tu fantasía. Keep on tonight, yeah. Say, come on, come on. して不可能はないで。さあ急げ、奇跡起こせ、ファルコンチャージ、ゴーゴーレスキューファイヤー、光の速さで飛び出せ、ファイヤー勇気全開突っ込め、ゴーゴーレスキューファイヤー、5つの力が一つになり激しく今熱血と燃えたぎるぜ、レスキュー、バクチン完了。 Y en persona no se cae, nada, nada está padre. Al menos no con esa palabra. Está copado. Zarpado. Bárbaro, yo diría. Bueno, siendo las 8 horas con 18 minutos y 59 segundos, yo diría. Está todo cool, como decían cuando de pendejito te inducían esa palabra a los programas de televisión y vos decías cool, cool. Y ahora lo voy a decir que tarado. Bueno, iniciamos esta sección de noticias en Persona No Se Cae con primero varias, a diferencia de otras semanas, esta vez hubo mucha más noticias de anime. Gente, entramos en el último tanque del año y en este sí tenemos cosas para ver, qué copado. Y ya te digo, a diferencia de otros años, de otras semanas, ya lo vamos a hablar un poco más de anime que de otras cosas, que de, digamos, temas diversos. Primero, comencemos con celebración de la primera década de Anime Tencho. ¡Anime Tencho! La mascota de la mega tienda Animate, cuya versión online actualmente vende sábanas con certificados de casamientos gays, por si no lo recuerdan, no, por si no se dieron cuenta que el personaje de Vaca Testo era gay, no, era no, un hombre. No solo gay, sino gay travesti. Como viene diciendo, Anime Tencho... Sí, como gay liberación 2. Estará celebrando su décimo aniversario con 10 producciones animadas que se utilizarán como marco del evento especial Animate Ichiyoshi Bishoujo Matsuri. Más o menos. Animate Hideyoshi. Dos de los 10 proyectos estarán encabezados por el estudio de animación Ufotable, que recientemente perdió las dos ilustraciones originales de Bakemonogatari. Bastante pelotudo. Siendo el denominado Project 01 la realización de Anime Tencho Gekijoban. A su vez, Project 03 se titula Anime Tencho Colabo Tenban. No me acuerdo, no me acuerdo cómo se decía 10 en japonés. Como viene siendo Anime Tencho Colabo Shobu Round 1. Cabiendo destacar que uno de estos dos proyectos que va a realizar Ufotable será un crossover entre este peculiar icono Anime Tencho y los personajes de Tojo Project. No sé. Y que también lleva también es nombrado como Anime Tencho ex Tojo Project. No sé cuál de los dos es el que va a ser. Si es la película, aunque espero que no, pues no sería que Anime Tencho y le encajaron a la gente de Tojo Project. Igual pero... esto no deja de ser el primer proyecto reconocido oficialmente de Tojo. Además de eso. Por su parte... Aunque no demerece la película fanmade, que está buena. No, a mí no me gustó. Está bien. Tiene más, para mí tiene mejor animación lo que hizo el flaquito solo ese. Bueno, pero esos 5 minutos. Bueno, el flaco lo hicieron antes, eran 5 y lo hicieron con 70 pesos. Está bien, boludo. Y se batieron. Está bien, el flaquito hizo una animación él solo. La animación duró un minuto. Estos flacos se batieron un ova de 40 minutos. Dale un poco de crédito al hijo. Pero igual, no me gustaban mucho los dibujos que tenía. Bueno. Ya sé que se les movían las manos, pero. No es necesario que lo hagas tan rápido, puedes hacerlo despacio. No. Son 40 minutos, ¿sabés lo que anima 40 minutos? Te volé pelotudo. Vos contratás chinos, bueno. Como viene diciendo, por otra parte, Animate Ichiyoshi Bishoujo Matsuri, donde se van a exhibir las 10 animaciones, se llevará a cabo el 20 de noviembre en Tokio. Así que ya saben, después de eso seguramente van a lanzar un pack con un DVD con todas las películas y te la van a cobrar $10,000 y vos la vas a pagar feliz. Para los que no recuerdan, Anime Tencho aparece en Lucky Star. Es el, digamos, también tiene un OVA aparte, que lo hizo Gainax. Es viejísimo, pero ese OVA... Es viejísimo, jodido de conseguir, pesa mucho por ser lo que es. No, de hecho, lo único que conseguí de ese OVA es el opening. Y no sé si es como el caso de Tonarina y Yao-chan, que supuestamente tienen un OVA. Y ese OVA en verdad es el opening. Es lo único que hay. No sé si será lo mismo. Lo que sea, el opening está bueno. Entre otras noticias tenemos, aunque ya se las publiqué antes porque son noticias bastante importantes, se confirman los rumores sobre un nuevo anime de Berserk. Esto es para Cero, que diciendo que quería tanto un... Todos queríamos uno de estos, boludo. Pero hace ese quejaba mucho. Y ¿sí? después cuando le dijimos que había imágenes de lo que podía ser un anime, no lo creyó, así que ahora sí. Ahora no te queda otro más que creer. Ha transcurrido más de un año. Ha transcurrido más de un año desde que se vio publicadas dos imágenes de lo que entonces se rumoreaba era la futura remake del anime de Berserk que el estudio Fourth Grey Centigrade estaría llevando a cabo en secreto. Sin embargo, hoy la realidad es diferente y los fieles seguidores de la obra de Kentaro Miura, que mucho han pasado, Hijo de puta, han sido recompensados con algo que seguramente es muy esperado por ellos. Tanto por medio del Twitter de Airbox como por la filtración de una foto del nuevo tomo del manga, se confirma una nueva producción animada de Berserk. Además, en YouTube ya puede verse un primer tráiler promocional de este proyecto, donde también puede escucharse la voz de Gak. Gak está en todo. Y Gak está en todo, como Samuel. El anuncio oficial del proyecto se dio este jueves. El jueves pasado en este caso, con la salida a la venta de volumen 35 del manga, el cual trae un OVA, la banda publicitaria que a veces acompaña los tomos recopilatorios, que informa de la noticia, aunque se espera más detalles al respecto en el próximo número de la Young Animal. Ustedes ya saben que la versión anterior de Berserk, digamos, son 25 capítulos, pero cubren nada más los 8 primeros tomos. No llega ni al juego, el juego llega más lejos. Y que además de eso omite varios personajes que también son importantes en la historia. Sí, aunque el duende se lo pueden meter bien en el culo. Kenyon también va a invadir las salas de cine. Era predecible, era obvio, era cantado. Realmente se pensaban que no lo iban a hacer. No sé. Tal y como se vio en el último episodio transmitido de la segunda temporada de Kenyon, las ocurrencias de la Jacobo Tea Time no terminan. Es lo mismo. No terminarán todavía. Oh, tea time. Aunque al final dice. Hokago. Aunque es casi lo mismo. No importa, en otro universo es relativamente parecido. Acordate que no solo existe un universo, por algo existe la agencia de la. De tiempo-espacio. Aunque en verdad es tiempo, no espacio. Bueno, pero. Están en todos lados. Que puedes comprar un celular acá en este mundo y puedes hablar de diferente a otra dimensión. Eso es telefonía, prendan putos de personal. Como ya venía diciendo. Todo esto. Qué groso serie que empezó el programa con Raining Heart. Aguante más bardiche, pero qué groso Raining Heart. No me ocupo mucho el tema igual. Que el siguiente paso de Kenyon será llegar a la pantalla grande con una película de la cual, digamos, uno de sus seiyus no lo vio venir. El sitio web oficial del anime también se hace alarde de este inesperado anuncio, ya que la propia seiyu Asami Sanada, quien interpreta a la profesora Sawako, declaró que no sabía nada al respecto. El proyecto. Me cagaron. No vas a aparecer acá. Mira que grosa esa agua. De vez en cuando también trabajas agua. Ya por otro lado del. Tiremos lado cinematográfico. Digamos que el futuro es incierto para el live action de Cowboy Bebop. Sí, así se tiene que quedar. Totalmente incierto. Al igual que en ocasiones anteriores, el afamado actor Keanu Reeves. no se limita a la hora de hablar de la supuesta adaptación live action de Cowboy Bebop. Lo único que hace bien ese tipo, al pedo, lo único que hace bien. Que 20th Century Fox y la productora Tree Arts Entertainment debe ser amigo de Michael Patcher, de lo al pedo que habla. Estaría llevando a cabo adelante desde hace más de un año. Pero a diferencia de la última ocasión, donde Keanu se refería a la película como un proyecto cuyo progreso era algo seguro, esta vez deja en claro que incluso él no conoce el futuro que precederá a esta producción cinematográfica que tantas opiniones ha generado en el fandom. Pobre Rex, déjalo. Se ve más afroamericano de lo que debería parecer. Buba. Buba, buba. No vuelta a saber nada al respecto, le dieron vueltas al guión y llevarlo a cabo iba a costar, iba a resultar carísimo, no sé si... O sea, le cambiamos la historia por algo que podemos hacer, no tiene nada que ver, realmente la historia no tiene nada que ver, los personajes y la ambientación no se parecen. Y el ambiente pasa en un lugar totalmente diferente, pero sigue siendo Cabo Vivo. No sé si realmente lo van a hacer, pero tenía una pasta, unos 500 millones de dólares más o menos. Así que ahora mismo no sé qué ocurrirá finalmente al respecto. Cambiamos la ambientación de retro vaquero, ahora solamente es vaquero. Ya no tenemos acoso, no tenemos la nave espacial, ahora tenemos un DeLorean que encontramos tirado por ahí. Los personajes ahora son tres. Ain es un caballo y Fate Valentine es el arma del personaje principal. Pero todavía sigue siendo Cowboy Bebop. Esa fue la declaración que el actor hizo durante una entrevista que se realizó el pasado lunes, cuando se llevaba a cabo la campaña promocional de su nueva película. Los últimos datos confirmados sobre el proyecto de adaptación de Cowboy Bebop fueron que Kenji Uchida, presidente del estudio Sunrise, Kenichiro Watanabe, director de su serie de anime, Keiko Nobuta, guionista, supervisor del anime, participarían en la misma como productores asociados. No dejen que la destruya. Y que afirmativamente Keanu Reeves sería quien encarnaría a Spike Spiegel. Una unidad encarnada. Jump Project cumple 10 años. Ahí bien. Claro y conciso. La agrupación Jump Project cumplió su 10º aniversario y para celebrarlo la discográfica Atlantis, subsidiaria de Bandai, está preparando algo llamado Jump Project Things Anniversary Complex Box. Complete Box. Este tipo le tiene que dar su propio Massinger, se lo merece. Sí. Este compilado incluiría 8 CDs con versiones especiales, entre las que destacan temas en idioma chino e inglés, 4 DVDs conformando un documental muy completo y un libro de fotografía de 200 páginas. Ah, qué pedazo de material, esto debe costar la vida y un poquito más. Más o menos. Este gran compilado de Jump Project costará alrededor de 29.800 yens y estará a la venta. Baratito, pero en realidad esperaba que fuera un poco más salado. Y estará a la venta el próximo 22 de diciembre. Probablemente, ojalá que algunos en el documental hayan grabado algo de la gira por Latinoamérica también. 29.800 serían algo así tipo. Son. Como 700 mangos. Sí, son como 700 mangos. Mira, podía haber sido peor. Sí, podía haber sido peor. Son como 700 pesos, podía haber sido peor. Otras noticias que no hayan sido publicadas van a estar en www.personasekai.blogspot.com, así que no se olviden de bajarse los DVD y de subir las fotos del álbum de Jump Project, así a nadie le sale caro. Aunque estaría bueno que lancen directamente un Blu-ray. Sí. Ahí los cagas a todos, re mal. Igual. Bueno. Así que vamos con un tema, si te parece, con un tema de la playlist de Edus. Dale. Vale, sale. O si te parece, vamos con un tema de Jump Project. Va. Aunque okay, también quería tirar el opening de Anime Tencho, pero quién sabe. Estás con cansado de oír podcasts ranteando sobre cine, tele, anime, manga y cosas por el estilo? ¿Sí? Chale, no, pues este podcast es igual. Pero escúchalo, chance y te gusta más. Escúchanos en www.poderato.com/desde abajo y chécate el blog desde abajo x.blogspot.com. ¡Llégale, te va a gustar! Volvemos a esto que es Personas de Calle Majo, con la sección de anime de esta semana, porque esta sí la tengo. Ah, como la sección de anime, porque... Ah, sí. Bueno, la de cine no hay. La tengo. No, y esta también la tengo. Así que este va a ser, podría considerarse como un descanso del programa 10. Sí, realmente. Posta, un descansito. A ver. Y para esta semana en la sección de anime les traje una serie que debería, les debía hace bastante tiempo. Nyankoi, una de las mejores cosas que nos dejó el 2009. Y no es poco decirlo, porque a diferencia de este año, en el 2009 sí costaba elegir qué era lo mejor que había quedado. Vale, el 2008 fue más difícil para mí. El 2008 fue jodidísimo, fue muy difícil. Bueno, pero antes de empezar... Antes de empezar, ¿te das cuenta que cuando empezamos de la radio hasta que nos fuimos, hubieron muchas cosas grosas, hubieron cosas muy, muy grosas? Y después cuando fuimos empezó a decaer todo. Es una señal. Necesitamos un sponsor que nos pague. Bueno, una radio gratis. Vamos a hacer streaming con el VLC. Bueno, pero antes de empezar a contarles algo, les tiro la data técnica de la serie y avanzamos normalmente como es el común del programa. A ver, esta es una serie de TV que fue estrenada el pasado 2 de octubre del año pasado, en pleno segundo tanque, y no le quedaba de otra porque es muy grosa. Cuenta con una totalidad de 12 episodios, simplemente, sin ovas, ni especiales, ni cosa loca anunciada, por lo menos hasta el momento. Aunque yo espero una segunda temporada de esto. A ver, esta comedia romántica, llena de maldiciones y la palabra obsino, tiene como protagonista a Junpei Kosuda, un estudiante... Otro Kosuda más. Como el coso de Haidoso. un estudiante de secundaria promedio, quien salió de su casa un día jurando que nada podía salir mal y se equivocó rotundamente. Junpei es un estudiante de segundo año de secundaria y hace un rato largo que viene babeando por su compañera Kaede Mizuno, la que no está para nada mal, realmente no está para nada mal. Pero su vida de estudiante es interrumpida por un pequeño problema. La salud de Junpei tiene un punto débil, el cual es cuasi letal. Junpei es alérgico a los gatos, pero... ¿Por qué cuasi letal? Porque es cuasi letal. A ver, continúo. El cuadro de alergia particular al que se ve sometido, tenemos que la presencia le genera una tos aguda y... el cerramiento de los pulmones y de proseguir, bueno. ¿Qué te pasa cuando no puedes respirar? Yo respiro tanto, pero bueno, lo que hay. Igual respirar está bueno. Respiren. Ojo, no respiren mucho aire puro porque les puede hacer mal. No, después no puedes volver a saborear lo que es el smog. A ver. Esto no sería gran problema de no ser porque su familia es como que adicta a los gatos y por supuesto que tienen uno propio, el cual se encargan de llevar de un lado al otro de la casa, ya esparciendo pelo por todos lados, de dar de comer hasta deformarlo, apretarlo casi todo el tiempo, y por supuesto intencional o inintencionalmente filtrar en la habitación de Junpei, dejando al muchacho en una situación de muerte constante. Sin mencionar que rompe demasiado las pelotas, despertó el gato ahí. A ver... ¿Me lleva bien con el gato? No se le puede acercar al gato. No te puede llevar bien con eso. Sin mencionar que es un gato. A ver. Pero es la familia y nada se puede hacer. El tema es que Kaede, guión barra, el ángel que bajó del cielo, según él, también le gustan los gatos. Corrijo. La chica le gustan los animales en general. Es más, fue bendecida con un par de perros, pero así y todo le gustan estas asquerosas bolas de pelo. La humanidad no tiene remedio, debe morir, la juventud está perdida. Bueno, después de un día complicado en la escuela, Junpei estaba volviendo de su casa medio enculado, cuando el destino le dio un punto de fuga a su ira. A mitad de la calle y casi llamándolo, se encontraba perfectamente en posición una lata vacía de gaseosa. Perfecto, paradita, inmaculada. Patea la lata. Se entretienen con nada. Y bueno. Mucha computadora, mucha tecnología, y se conforma con patear una lata. Hay que vivir barato. A ver. Y como Keroro no puede resistir el llamado de la banana, Junpei le perfiró una perfecta patada a la lata, la cual se dedicó a cruzar el camino con glamour, mientras que él esbozaba una sonrisa de satisfacción en el rastro. Así, qué eras. También les comento que en ese momento el joven se encontraba frente a las escaleras de un templo, cosa que en un caso normal hubiera resultado un dato al pedo, pero acá se sirve. Mientras que la lata volaba en dirección al tacho de basura, la vida le puso... No sé si se puso en papel de forra. Haciendo que el objeto contundente diera una inexplicable comba. Onda lo que pateó Liberatón. Así, onda la patada con comba. Y golpeara una estatua que se encontraba en una pequeña cabinita de oraciones, haciendo un ruido que solamente interpretamos como: eso no sonó bien. ¿Viste? Cuando no suena bien, corre. A ver. Después de revisar el objeto, vemos como la estatua de una deidad con forma de gato, hecha de piedra, se encontraba bien. Salvo que la cabeza estaba tirada, totalmente separada de la misma. De gato decapitado de mármol. Wow. Me imagino la aceleración que debe haber tenido esa lata para romper la estatua. Bueno, quitando eso, no hay justificación alguna para la comba que pegó. Pero realmente es una comba inexplicable. No hay justificación para romper la estatua. No, tampoco. A ver. Se intentó solucionar el tema acomodando un poco las cosas, pidiendo perdón y haciéndose el boludo, pero la cagada ya estaba hecha. Al día siguiente tenemos a Junpei en su vida diaria, salvo que algo acaba de cambiar. Ahora puede escuchar lo que dicen los gatos con extrema claridad. Ah, bien. Molesta. Como lo que ellas quieren, pero con gatos. Sí, exactamente. Esa película. Y perfecto español. Ahí es cuando la bola de pus y carne de su gata llamada Niasumasu nos da la necesaria explicación. Lo que el muchacho hizo fue nada más y nada menos que patear y romper la estatua. En honor a Neko Jizo-sama, la deidad guardiana de los gatos. Y como todo gato, esta cosa mal llevada acaba de maldecirlo y se convertirá poco a poco en un gato. El horror, la humanidad. Yo me suicido. Y si vas a terminar igual. Sí, pero yo me suicido con mi humanidad. Mirás, igual, si sos alérgico con gato y te convertís en un gato, te morís. Bueno, no quiero morir por un gato, me suicido. Un detalle, ya que es un templo que, digamos, honra a los gatos, no pueden comer gato ahí. Qué mal. Qué mal. No comemos gato. Un dato cultural para gente de otras naciones. En Argentina hay un dicho, hay un, digamos, un rumor, aunque no es tan rumor, de que en Rosario, justamente donde estamos nosotros, es tradicional comer gatos. Ok, hay muchos lugares también, pero estamos hablando porque nosotros hablamos, y así de egocéntricos somos, porque somos nosotros, parece. Somos nosotros, hablamos. A ver. Porque tenemos un podcast, hablamos. A ver. ¿Qué ese no era el fin? ¿Qué poder de un podcast hablar al pedo que la gente te crea, güey? A ver, independientemente de lo infinitamente verga que sería el tema de convertirse en un gato, tenemos el caso particular de Junpei que tose y se queda sin aire ante la más mínima pelusa felina. Y convertirse en algo que directamente está forrado con eso no le asegura un tipo de vida muy largo. A ver, pero hay una solución al drama de su vida. Si quiere evadir la maldición y liberarse de la misma, debe cumplir 100 favores a los gatos para intentar que Neko Jizo-sama lo perdone. Poco, podría haber sido 1000, eso sí hubiera sido feo. A mí me pedíme 10 y yo no te los hago. Un número abstracto siempre es muy bueno, porque tener un número con coma, ahí sí sería feo. Pobre y medio. No, porque infinito. Digamos, es infinito. La gauchada 3/4. Es infinita la separación entre dos números con coma. Exacto. Haceme 3 favores periódicos. Date la puta que te parió. A ver. Por supuesto, las tareas pueden variar desde cosas simples como dame de comer o ayúdame a bajar, a actividades más complejas como: mi casa es muy chica, conseguime una más grande. La quiero poner. Es muy gordo y esa es mi raza. No, esta sería peor. ¿Mi amo la quiere poner? Ay, sí. O decirle a mi ama que la amo con todo mi corazón. Truco. Hay una cláusula en todo esto. La forma cloroformo, cloroformo y un, y digamos, un secuestro express más o menos en la calle, ya está, ahí le expresas todo tu amor. A ver, hay una cláusula en todo esto, para complicar el tema. Si alguien se entera de su pequeño problema, esa persona inmediatamente también sufrirá la maldición, por lo que encontrar la forma de cumplir con un "decile a mi ama que la amo" se complica muchísimo. Y peor si esta es una mujer casada o una niña de 10 años. Como que no está bueno, porque no le puedes decir, él me dijo que yo te dijera que... ¿Y cómo lo justifica? A ver, haces una nota y le agarras la huella del gato y... Es tipo como una carta que suena. Mamá, mamá, mi gato escribe. Uy, vamos a llevarlo a la televisión. Perfecto. Si existe el perro que sonríe, ¿por qué no puede existir el gato que escribe? Sonríe, posta. Vivo acá, bueno. No, está bueno, está bueno, sí, no, yo lo dije que no me gustaba. El perro que sonríe, porque es el perro, no un gato que sonríe. Los gatos no sonríen. Obviamente el gato que sonríe está hecho por computadora, ese que es la imagen típica. Es un hijo de 4chan. Bueno, y aclaremos que todo esto no mejora para nada el odio de Junpei que sufre hacia las bolas de pelo con piojos. Y se dificulta tomar las órdenes porque tiene que hacerlo en un cierto radio de distancia. Tiene un ángulo así de 2 metros. No puedes pasar de ahí. A ver. Más allá de las tareas y demás, vemos la situación de Kaede, la cual no es tan despierta como nos gustaría, pero... no es la cumbre de la huequedad tampoco. Y hay una posibilidad de que los sentimientos del muchacho sean correspondidos, pero como para que pase eso falta bastante. También tenemos otros personajes como la amiga de la infancia de Junpei, encarnada en Sumiyoshi Kanako, la cual, además de ser violenta como ella sola y sorprendentemente perceptiva, la cual es bastante complicada en este caso, es una chica mamba. ¿Qué es una chica mamba? Bueno, imagínense una Kogal con maquillaje random, indio, tribal, prehistórico, palmerístico, y ni se le acerca. Es una deformidad, yo no sabía existir hasta que vi esto. ¿Una Kogal o Chogal? Una Chogal. Las dos cosas. Chogal, las dos cosas al mismo tiempo. Ese tema después se le pasa, pero la primera impresión es muy fuerte y te dura durante toda la serie. A ver, si a eso le sumamos la admiración incondicional a Kaede de otro personaje que no es lo que creemos en un primer momento, y es posiblemente la realeza yakuza, una cartera con un sentido de la dirección que podría dejarla en Pamplona cuando intenta ir a la esquina de su propia casa, y con una talla de pechos más que importante, una estoca con poderes místicos y su hermana tsundere, un monje medio disco y cientos de gatos de todas partes del Japón con sus imbéciles peticiones, tenemos por seguro que en el final de la serie el personaje principal morirá. A ver, Sato Fujiwara es el creador de esta historia, que proviene de un manga del mismo nombre que se serializa vía web en la revista Flash Comic Blood, y este es su único trabajo hasta la fecha, pero está muy bueno el trabajo. O sea, lo pueden bajar directamente legalmente de la página del cómic. A ver, el director es Keiichiro Kawaguchi, quien es el director de otras cosas como Zetai Karen Children, la OVA y la película de Kowakake no Orgol. La patada de Kawaku que no gol. Eso no lo vi. Ah, sí lo vimos. Sí, sí lo vimos. Vimos el trailer, extendido. No vi, yo vi el capítulo. Sí, va, tenés que pasarme. Realmente sí, ya la había visto hace rato. Kaibutsu Ojo o Princess Monster. O Getsumetu Hikimina. Entre otras cosas, el flaco es bueno. El flaco es bueno. A ver, el diseño de personajes es cosa de Kazuaki Morita, responsable también de cosas como las 2 temporadas de Sunred o Seto no Hayamone. A ver, Manabu Miwa y Shigenobu Okawa se hicieron cargo de la música, además de participar en otros proyectos como Yosuba Nozora, Tayutama o Negima la segunda temporada. Y Ice Production pagó los deliveries y las gaseosas y entre sus vasta cartera de cosas también tenemos cosas como Bastard, El Hazard, todo, Salty Ray o Asobi y Kuyo, como para saber más. No, tiene otra cosa que es más nueva. Sobre Seiju tenemos a Junpei, quien reconoceremos también como Kyou en Sega Pain, Ishtoban en Wind Saga o Tsuda en Seitokai Yakuido, ¿no? Tsuda sí se le nota. A ver, que mantenemos. Ishtoban no se le nota ni a gancho. A ver, Kaede es Haruka en Idol Master Xenoglossia. Se le nota muchísimo, pero se le nota mal. Es Karin en Shangri-La, es Chise en Mayo y Neko Berrón o Index en toda la saga de Tuoru y demás, spin-off y demás. Por otro lado tenemos a Kanako, la cual les puede sonar de cosas como Mako en Saki. Mako es la... No, Mako es la presidenta. No, Mako, corrijo, Mako es la de lentes, la amiga de la presidenta. A ver, también es Akari en Digimon Cross Wars. Qué mal que está Digimon Cross Wars. Empezó muy bien, pero realmente ahora la serie medio que no me está gustando para nada. Es Kurosaki en Kemeko Deluxe o el mismísimo Hayasaki Hayate en Hayate no Matoko. ¿Qué era eso, Hayate? Quiero más Hayate, la puta madre. Quiero otra serie, quiero otra temporada de Hayate. Para los leechers de todas clases, les comento que esta serie ya está completamente fansubiada y pueden encontrarla por descarga directa sin ninguna clase de problema. Yo le diría que también la buscaran directamente en descarga directa, porque si la buscan por torrent la van a encontrar y la van a poder bajar, pero por esto se va a descargar más rápido. Es una serie muy buena, es muy buena posta, y si yo les estoy recomendando y tiene gatos es que realmente es buena. Realmente vale la pena. Debería verla ahora que es corta y son cosas cortas. Corta, son 12 capítulos, pero está buena. Y lo que escucharon en un primer momento es el ending de la serie, que es Strawberry Akamatsu Setsunai Namida, y los dejo con el opening que se llama Neanderthal. Vamos con Neanderthal. Y después con un tema de Ego, supongo. ないことも大きなチャンスになるか。 知らずに降りかかる。一猫さあてもと一猫にゃんてこだ、偉いこっちゃといつも大混乱。グダグダしてられない、遠回りはできない、君との距離もそうなんだか縮まらない。ついてる時も油断は hoy, o ayer, o mañana, o cuando sea, si es que a alguien le importa. Esto es Persona Sekai Mahō. Y esta es la sección de cómics, y en esta oportunidad le traigo Forgetless, o Inolvidables. Y si le suena a nombre de antro nocturno, bueno, tienen razón. Bueno, esta es una que vengo pateando desde principios de año y la tengo completa desde junio del 2010. O sea, de este anito. En fin, Forgetless es una serie limitada de 5 números publicada por Image. La misma cuenta dos historias relacionadas por un mismo evento y ambas fueron escritas por el guionista de cómics Nick Spencer. Mientras que la primera historia fue dibujada por Scott Forbes en los números 1, 3 y 5. Intercalado con Jorge Coelho en los números 2 y 4. Y la segunda historia fue dibujada por Marley Sarcone de los números del 1 al 5 de la segunda historia. Veamos. A ver, por donde 1, 2, 3, esto se bajó. Porque valía un dólar y es el número 1 y lo quería. No, es solamente el número 1. A todo esto, el que no entienda qué carajo estamos discutiendo es... Dark Horse está sacando reediciones todos los meses de muchos de sus trabajos más famosos. Como el primer cómic oficial de Alien vs. Predators. Sí, lo tengo en castellano completito y todo. El punto es que es una edición nueva del original, del primer número del original, a $1. Y están haciendo eso con un montón de cosas y las van sacando. Empezaron con esto ahora, capaz que el mes que viene sale el 1. Sí, sí, con todo lo famoso de Dark Horse. Es más que todo para la gente que no lo tiene o que lo quiere completar. No sé si van a sacarlo entero así. O sea, no sé si solamente va a ser el número 1 o van a sacar más. Por lo que creo que va a ser nada más el número 1 para incentivar a los nuevos lectores. Pues son los números que más se acaban, los primeros números siempre. Usagi Yojimbo. Bueno, volviendo a cómics, y por suerte esto es un tema de cómics, porque si no quería mucho más descolgado de lo que ya está. Como les decía... Bueno, pasemos a dar el currículum de esta gente. Nick Spencer es mejor conocido por sus trabajos propios en Image, entre los que se cuentan Existence 2.0, Existence 3.0, cómics de la película Existence, Shuddertown, que qué bueno que está, es como me arrepiento de no haberlo pedido, porque lo tuve así de marcarlo en la lista de mi lista de cómics y no lo marqué por pelotudo. Dungeons and Dragons y Dragon Age Origins no tienen nada que ver una cosa con la otra, más que el... Yap, yap. Bueno, volviendo a esto. Como les decía, Shuddertown, que me arrepentí de no haberla pedido. Y su última creación, que también me arrepiento de no haber pedido, la puta madre, Morning Glories, la cual, al igual que sus otros trabajos de Image, ya es un éxito de ventas. Nota aparte, Spencer también es dueño de los derechos de todos sus trabajos en Image. No es para nada tonto el muchacho. Está cagado en plata. Vamos a robarle. Sí, de onda. En cuanto a los dibujantes, los tres son prácticamente novatos dentro del medio, teniendo pocos trabajos previos a este cómic, o siendo este su primer y único trabajo hasta la fecha. Lo cual para nada quiere decir que sean dibujantes malos, ya que sin excepción demuestran estar a la altura, demostrando un gran trabajo. Tenemos a Scott Forbes. Este es su primer trabajo, el segundo fue para Top Comb en el cómic Witchblade Due Process, o Debido Proceso. Seguimos con Jorge Coelho, este es su primer y único trabajo hasta la fecha. Y seguimos con Marley Sarcone, este fue el primer trabajo de esta dibujante profesional, y próximamente dibujará en Madame Xanadu, aunque por el momento será por un solo número. No sé si es este único número o va a seguir en la serie, como regular. Ahora sí, ¿de qué se trata este cómic? Forgetless es un legendario club nocturno de Nueva York, mejor conocido por celebrar las más salvajes fiestas, noches de fiesta de la ciudad. Pero que desafortunadamente está próximo a cerrar sus puertas para siempre. Pero antes de hacerlo, va a celebrar una última fiesta, la última noche salvaje de fiesta. Y como ya dije, este cómic está dividido en dos historias, ambas relacionadas a este evento social del año. La primera historia nos cuenta sobre Sonia y Sara, dos modelos con una carrera poco exitosa que se ven forzadas a cambiarse a trabajar para otra agencia más. O sea, tienen su agencia de modelaje y se ponen a trabajar para otra agencia un tanto más clandestina, pero con mejor salario, que las convierte en asesinas a sueldo. Sonia, la más loca y fiestera del dúo, desea estar presente en la última noche de Forgetless a toda costa y llevar a la fuerza a su amiga Sara con ella. Sara es por lejos la más sociópata y odia los clubes nocturnos, en especial el que da el título a este cómic. Pero para su desgracia, el primer trabajo que esta nueva agencia le da a su amiga es el de asesinar a una lacra humana en Forgetless. Así que no le queda otra opción que acompañarlo. La segunda historia, por otro lado, nos cuenta sobre tres adolescentes, Darla, Lig y David, de los cuales la primera quiere forzosamente y a toda costa conseguir identificaciones falsas para ir a la última noche de Forgetless, arrastrando a sus dos amigas. Sí, David es gay, así que también cuenta como chica. Los quiere arrastrar a la fiesta. Y... como veamos, ¿qué les digo? Y como esto está quedando demasiado corto, es hora de relatarles el primer número. Ya de entrada tenemos una cover con la estética de una portada de revista femenina de modas, la cual hace alusión a mucho de lo que sucede en la historia. Algunos ejemplos de esto serían títulos de notas como ¿no te conozco de algún lado? Barbie de segunda adicta a la heroína. Y matando a cualquiera menos a vos mismo para ganarte la vida. La nueva industria en crecimiento de América. Asesinas a sueldo. Entre varias otras que mejor no spoileo, pero que están todas en la tapa del primer número. Bueno, la primera historia del cómic está contada de una manera atemporal, la cual es perfecta para la narrativa y su desarrollo. Comenzamos directamente con los créditos del cómic y la estética del mismo actuando como la página de Facebook del club nocturno Forgetless. Y en la primera página del cómic vemos a Sonia corriendo de la mano con un sujeto llamado Derrick, con el cual se está besando y poniéndose cada vez más íntima mientras le pregunta: ¿de dónde te conozco? En serio, me resultas realmente muy, muy familiar. Mientras estas escenas ocurren, las viñetas están llenas de pequeñas ventanas de comentarios instantáneos de Facebook, de los cuales rescato dos muy buenos. De las, Mikey San dice: ¿Derrick se va a encamar? Esto realmente es un milagro de Forgetless. Seguido de Sadly Fiona dice: el maestro siempre dice, cada vez que Derrick se encama, un ángel se gana una erupción de herpes. Qué bueno que estuvo. Lástima que esto tiene Facebook. 3 horas atrás, este es el primer salto temporal de la narración y acá podemos ver a Sonia en el baño de hombres apuntándole con su 9 milímetros a Derrick a la cara. Mientras Sara está apoyada contra la pared, Sonia lo amenaza con volarle las pelotas sin tan siquiera se mueve y su amiga le pide que lo mate de una jodida vez, así pueden seguir con sus vidas. Pero Derrick nota que la música se ha detenido, ya sea que todo terminó o simplemente otra banda va a presentarse en el escenario. Si lo matan ahora, durante el último Forgetless, él sería verdaderamente fucking Forgetless, jodidamente inolvidable. Lógica extraña de mentes quemadas por droga y otras pelotudeces. 10 horas atrás, acá vemos a Sonia y Sara caminando por las calles de Nueva York, mientras la primera trata de convencer a la segunda de ir a la última noche de Forgetless con ella. La chica se niega y su amiga insiste en que todo el mundo espera que vayan y que al menos lo haga para la posteridad. A lo que esta le responde que las fotos las van a subir a Facebook, no a su anuario de la secundaria, así que se deje de joder. La aplaudo. Yo también. La discusión es interrumpida por el apetito voraz de Sonia, la cual trata de comprarse un hot dog en la calle, pero le faltan unas monedas para pagarlo, e intenta fallidamente convencer al vendedor de que se lo deje más barato, contándole su triste historia, de que es modelo pero que le encanta comer y como está en bancarrota tuvo que saltarse el desayuno y ahora está muerta de hambre, a lo que el vendedor, sin decir ni una palabra, le responde comiéndose el hot dog mientras la mira a los ojos. La chica lo manda a la mierda. Así nomás, cara de completo asesino. Me como el hot dog muerta de hambre enfrente tuya y no te digo nada, te miro con desprecio. ¿Por qué no me la mamas? Básicamente. Acto seguido, Sonia alcanza a Sara en un local de ropa donde ésta se encontraba robando todas las blusas que podía cargar. En los vestidores, mientras Sara sigue robando ropa, su amiga continúa tratando de convencerla de acompañarla a Forgetless esta última noche, sacando la carta de su agente de modelaje, el cual va a estar ahí y siempre las invita a todos los tragos gratis que quieran, además de conseguirle sesiones de modelaje. Pero esta le recuerda que esas sesiones son para páginas web y películas artísticas filmadas por imbéciles que abandonaron la universidad de porno. Sara puede abandonar la universidad de porno, es muy malo, te da un carné muy grosso. Te da una justificación para probar a todas las actrices que se te canten antes de cualquier filmación. No será antes, pero te digo, esto te da un carné muy grosso. Bueno, Sara finalmente accede a salir con ella esa noche al susodicho club nocturno, pero bajo la condición que le diga la verdadera razón por la que quiere ir tan desesperadamente. Y esta le revela que medio como que tiene que matar a alguien en ese lugar. 24 horas atrás. Nos encontramos con Sonia y su jefe sentados en la sala de visitas de una lujosa casa. Los dueños de dicha casa están contratando sus servicios como asesina sueldo, y durante la conversación sale a la luz que la persona a la que quieren matar en cuestión es el violador de su única hija, por lo que esta pareja lo quiere muerto lo más rápidamente posible. El blanco es un hombre del cual no saben su identidad concretamente, pero que gracias a las cámaras de seguridad de la casa poseen varias fotos suyas y saben que irá a una fiesta llamada Forgetless esa misma noche, lo cual explica lo urgente de su encargo. Al salir de su casa, Sonia y su jefe discuten sobre lo poco profesional que esta se vio durante la entrevista. Solamente tenía que callarse la boca y estar presente, y que tampoco debe tomárselo tan personalmente, después de todo es un trabajo y no debería complicarlo con su mierda personal. Y de paso, ¿por qué carajo lo hace tan difícil en lugar de ser un poco más como Sarah Connor? 32 horas más tarde, o sea, no antes, más tarde, volvemos para arriba. Vemos como Sonia y Sarah llegan en taxi a Forgetless. Durante el viaje en taxi, Sarah le dio varios consejos útiles sobre el trabajo, incluyendo la manera correcta de matar a un blanco, la cual consta de al menos 4 disparos, y a veces 6 como mínimo si el blanco es gordo. Y que como es un trabajo sin reembolso, debe asegurarse de que el blanco esté realmente muerto antes de irse. Acá tengo un pequeño desfase temporal. O sea, lo que vimos antes pasó 24 horas antes. Lo que vimos antes pasó 37 horas antes. O sea, 3 horas, 10 horas, 24 horas. Tiene un pequeño error de 2 horas esto, que después no lo quería mencionar, pero después te va a dar cuenta. Sí, bueno, pero después iría a The Forgetless esa misma noche. No te entiendo, ¿qué pasó? Ese es el comentario, iría a The Forgetless esa misma noche. ¿Cómo es que después pasaron 32 horas? No me entendí. Están discutiendo sobre el trabajo, 32 horas antes. Sí. Error mío de hacer el guión, capaz de escribir esto. El fin de semana, era ese mismo fin de semana. El fin de semana, por la noche esta era el viernes a la noche esto. Lo mandé mientras estaba escribiendo sin darme cuenta. Bueno, seguimos. Menos mal que te diste cuenta. Se me pasó cuando lo estaba haciendo, porque estaba muy cansado y hecho mierda. Me dolía la cabeza. En mi defensa, me dolía la cabeza. A ver si te das cuenta después del desfase temporal que hay. No, hay otro que es más interesante. Ya te di varias pistas de eso. Bueno, como les dije, le da todos estos consejos, y especialmente porque como es un trabajo sin reembolso, debe asegurarse de que el blanco esté realmente muerto antes de irse. Una vez dentro del club nocturno, Sarah se da cuenta rápidamente de lo nerviosa que está su amiga por su primer trabajo, y esta procede a calmarla asegurándole que todo va a salir bien, que van a encontrar al blanco, que lo van a llevar a un lugar tranquilo, y simplemente le van a... ¡una hora más tarde! Volvemos al baño del inicio del cómic, con Sonia apuntándole su 9mm a la cara de Derrick, mientras Sarah le sigue insistiendo que lo mate de una jodida vez, pero la chica, en lugar de eso, le pregunta por qué violó a la hija de esa pareja, y este comienza a mandarlas al carajo por lo ridículo de querer matarlo por ese incidente, pero no llega siquiera a intentar explicarles el por qué. Eso es tan inútil y ridículo que entra al baño un sujeto vestido de koala a los gritos. Derrick aprovecha la situación para tratar de sacarle el arma a Sonia, y en medio del forcejeo entre ambas chicas y el muchacho, que el arma se dispara. ¡Y pasamos a la siguiente historia! Esto se continúa en el segundo cómic, segundo número de esto. Bueno, nos encontramos en la habitación de Darla, donde ella y sus amigos Lig y David están pasando el tiempo. Es acá que la chica tiene la magnífica idea de ir a Forgetless en su última noche, a lo que David trata de disuadirla, y ambos discuten hasta que la madrastra de la chica le ordena pasear a Annabelle, su perra. Más tarde vemos al trío caminando con la perra y aún discutiendo que aunque fueran al condenado club nocturno, ninguno de ellos tiene una identificación falsa para entrar. Es ahí que Darla revela a sus amigos que no solo sabe dónde conseguirlas por $200 por cabeza, sino que además también tiene un plan para obtener el dinero, el cual comienza a poner en acción en ese mismo momento. Al sacar a pasear a la perra de su madrastra, el animal, no a la mujer, quiero decir, hacen una parada en la casa de una pareja de ancianos donde Darla les pregunta si son las personas de Craigslist, la lista de Craig, que querían el Cavalier King Charles Spaniel, y al responder que sí, la chica les cobra $800 por la perra. Sus amigos a todo esto se la quedan mirando con cara de WTF mientras le dice que no solo consiguió el dinero sino también algo extra antes de volver a preguntarle si iban a ir. A lo que David le responde que sus padres saben que van a que va a quedarse en el que ellos dos van a quedarse en casa, en su casa, y le pregunta qué carajos planea hacer con los suyos, más precisamente con su madrastra, y la chica inmediatamente toma su celular y llama a su madrastra, a la cual le dice: "Hey, Katy, sí, soy yo. Anabel la pisó un camión, lo siento", y le corta ante la aún más notoria mirada de WTF de sus amigos. O sea, no se preocupen, chicos, después de esto no le va a importar un carajo si estoy en casa o no, por un par de días. ¡Qué mina tan grosa! La odio, pero qué mina tan grosa. Igual, las madrastras son una más sufra en la mayoría de los casos. Más tarde, en un mini super local, el trío va en busca de sus identificaciones falsas, las cuales, según el contacto de Darla, deben pedir bajo un código secreto tratando de comprar una lista específica de bebidas alcohólicas. El cajero se la queda mirando y le pide su identificación, a lo que la chica le responde que, según escuchó de una amiga, en este lugar tienen una suerte de programa adelantado para adolescentes dotados como ella y sus amigos, a lo que el cajero le entrega una tarjeta WeCard. A todo esto debería explicar qué mierda es una WeCard. El sistema de WeCard es básicamente lo siguiente. Es algo que le ahorra el tiempo a los pelotudos cajeros que venden bebidas alcohólicas donde trabajan. No traje identificación, pero nací en el 2001, ya tengo 18. Cosas así. O sea, bueno, está bien, digamos un número más difícil. Nací en el 1998. Hace 10, ya pasaron 10 años, tengo 18. Ya puedo tomar alcohol. O tengo 21, ya puedo tomar alcohol. Tengo 18, boludo, te la rebatiste. No, pero cuando te lo teman así, vos ya estás con todos los números, lo que estás calculando ahí. Algunos boludos se la comen, y no lo notan en el momento y se lo terminan vendiendo, o le tienen una fecha más trambótica como en el 95, y a vos se te cruzan los números con 2010 y 95, el pibe tiene 15, pero a vos se te cruza como que tiene 25, ponele, pues se te corrió un número de lugar que no tenías, o cosas así. Eso porque sos un verga, en realidad te das cuenta. Ah, sí, pero a veces te tiran cifra engañosa o cosas así, sin mencionar que capaz que te tiran bien la cifra. Pero estamos, por ejemplo, el flaco nació en agosto y estamos en marzo. Todavía no cumplió los 18. O los 21, depende de la edad depende de la edad legal de la zona para beber. O sea, cosas así. La WeCard básicamente es un gran almanaque. Es un gran almanaque del día a día. Que te tira la fecha de acá 18 años, de acá 21 años. ¿Quién nació en tal fecha, en tal mes, es legal que pueda beber ahora? O sea, ya tiene la edad legal para beber. Básicamente eso. Si te dan identificaciones falsas, el sistema de WeCard también te provee con un curso y un montón de formas de detectar identificaciones falsas. Es básicamente el último sistema antialcoholemia, que trata de convertir a los empleados de estos tipos de locales en personas efectivas, no en imbéciles que ganan más dinero, sino en gente que vende menos y gana menos dinero. Es contraproducente para mí. También lo tienen para las edades legales para fumar, etcétera, y otros tipos de productos, comprar preservativos, otras pelotudeces, que no debería haber edad legal para eso. Algunos estados lo hay. Bueno, en castellano eso es el sistema de WeCard y toda la mierda que te dan, y eso está instalado en prácticamente todos los comercios de Estados Unidos, en especial los que son de grandes cadenas. Así que es eso, una WeCard, le entrega una WeCard que viene a ser un esperá hasta que tengas la edad, básicamente. Es que te den una de esas, es como decirte, está bien, flaca, espera a tener la edad para comprar esto. Bueno, todo esto mientras le pide amablemente que se vayan del establecimiento, ya que no puede venderle alcohol a menores de edad. La chica toma la tarjeta y se va puteando con sus amigos, acto seguido frente al mini super. Una Darla decepcionada, frustrada y altamente inculada continúa puteando primero a su amiga, la puta receptora de semen, que le pasó el dato. Ella le dice el the fucking semen sperm cup, o sea, la fucking copa de semen esta, el fucking depósito de semen. Al condenado lugar al que quieren ir, que está a tan solo 2 horas de distancia, y que sigue ahí calentándoles la verga desde Google Maps. Posta, dice todo esto traducido. Y al jodido universo que la cagó al ponerlos en el lugar equivocado en vez de donde deberían estar, con estos putos republicanos imbéciles sin gusto, su asquerosa ropa y sus tarjetas Wicard de mierda. Y la puteada de Darla es autointerrumpida cuando la chica se da cuenta que en la puta Wicard estaba anotada la dirección del sujeto que hace las identificaciones falsas. Y me voy a la mierda por saber leer tampoco. Como ya se darán cuenta, la primera historia es obviamente la principal, la cual, les aviso, se desvirtúa constantemente, en especial cuando nos cuenta el trasfondo de los personajes de la misma y cómo estos llegan hasta el punto del inicio del cómic, que es el final. Básicamente es 2 pasos ante el final y todo se va especial y particularmente al carajo a medida que va llegando a su fin. A todo esto, el salto que yo digo de 3 horas, tenemos 37 horas hacia atrás. Retrocemos 37 horas, pero avanzamos 30 y... Eran 33. O sea, cuando ella le está apuntando el arma a la cabeza, son 3 horas antes. O sea, retrocedimos 37, subimos 33. O sea, que estamos... Hay un lapso desde que está ya... En la parte esa le están apuntando la cabeza al inicio. Es el inicio de cuando le empiezan a apuntar la cabeza. Cuando volvemos haciendo el salto de 32, de 33 horas, ella ya le está por pegar el tiro, pero se arrepiente y le pregunta qué carajo pasó. Hay una pérdida de 2 horas, me parece. El loco estuvo 2 horas tirado en el piso con el arma en la cabeza. No. El flaco... Hay un error de 1 hora. O sea... De vuelta, a 37 quitale 3. A 37 quitale 3. Queda 34. Saltamos 33 horas en el futuro. O sea, lo que vendría a ser el desenlace de esa situación... Cuando se dispara el arma, pasa 1 hora antes de cuando originalmente le están apuntando el arma por primera vez. Como 52. No, es un error pelotudo que no sé cómo no se dieron cuenta. Pero bueno, es como el error pelotudo mío cuando lo escribía esto y no me di cuenta, pero te diste cuenta vos, así que el demonio. Espero estar equivocado, espero que la matemática temporal me falle, pero es así. Bueno, como les decía. Por otra parte, la historia de los 3 adolescentes también avanza, aunque sin el desarrollo que posee la anterior, pero en cambio dándonos un poco más de perspectiva sobre la importancia de Forgetless para la gente que la venera. Como estos 3. Y el motivo por el cual Darla quiere ir a toda costa, además de, claro, de mostrarnos lo realmente sucia y profana que puede llegar a ser la boca de esta para nada dulce adolescente de New Jersey. De entre mis frases favoritas de Darla, rescato las siguientes. ¿Y qué tal si le agregamos una mamada al precio? Necesita un poco de proteína quemada en forma de pene cuando quiere comprarse una salchicha. No puedo creer que compartía un pepino con esa chica. Sí, de la manera que están pensando. Es muy difícil de la manera en la que yo estoy pensando. También se puede. De vuelta, no puedo creer que compartía un pepino con esa chica. ¡Perra! Básicamente era la frase. Benedicto se va al abismo del infierno de los carajos plus 500. Un cómic perturbante, con la dosis justa de insanidad mental, en una doble historia que, si no están atentos, se pierde en el momento justo en el que se entrecruzan. Uno es visual, el otro es auditivo. Y el cómic no tiene sonido. Pero el otro es auditivo. Pero bueno, en la crítica técnica tenemos 2 historias originales y bastante frescas, de las cuales la primera utiliza una narrativa atemporal, que potencia el desarrollo de su historia, mientras que en la segunda simplemente se la deja fluir de manera tradicional, y en ambos casos sin ofrecer demasiadas explicaciones y solo revelando lo necesario en el momento justo. Los personajes son bastante únicos y en extremo originales, dotados con personalidades como mínimo interesantes e insanas. En el apartado gráfico tenemos tres dibujantes novatos que están dando un firme primer paso con sus estilos personalmente propios y altamente artísticos. En resumen, un cómic que le ofrece al lector una gran y variada estética artística, sumada a dos historias muy interesantes con ritmos diferentes, ambientadas en el mismo mundo y que no aburren en ningún momento, y que a la vez son completamente diferentes, dándole algo que admirar a cada tipo de lector. O sea, tenés un montón de cosas mezcladas que al que le gusta X cosa, capaz que encuentra X cosa. Al que no le gusta tal otra, encuentra otra que sí le gusta. En resumen, es una gran ensalada. O sea, y te puede tocar lo que no te gusta como lo que te gusta. Bueno, por lo cual la recomiendo alta y soberanamente a todo el público en general. Y al que le gusta, le gusta, y al que no, que se cague. Así que lo dejamos con lo que sea que siga en la loca playlist.